Evangelio de San Juan, capítulo 11. Gloria al Señor. Durante toda esta campaña vamos a estar predicando mensajes que irán directamente dirigidos a la iglesia, hermano, tanto a la iglesia local como a aquellos que nos visiten. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón y son ya los mensajes que Dios va dirigiéndome a predicar para esta campaña. Usted sencillamente escuche y si Dios le habla cuando hagamos el llamado, permítanos ministrar a Dios por usted. Y si Dios le habla todos los días y todos los días siente la necesidad de la oración, pues venga todos los días al altar, porque a mí no me interesa cuántas veces usted venga al altar. A mí lo que me interesa es que usted, cada día usted salga de aquí con lo que usted venga a buscar. No se crea que yo le voy a criticar porque usted venga aquí a que yo le ore 5 veces y le tengo que orar 5 veces. Dios me llamó a mí a eso. Yo estoy para servirle a usted. En una ocasión yo dije en una campaña que íbamos a dar, hermano, si usted tiene que venir todos los días, venga. Y una hermana dijo, ¿se creerá ese hermano que pasará todos los días así como? Alabado sea Dios. Pero después recibí una carta de ella donde ella me escribía eso que ella dijo. Y detrás de eso me puso, pero tuve la necesidad de ir al altar todas las noches. Es que Dios conoce nuestras necesidades, hermano. Y Dios nos habla conforme a nuestra necesidad. Vamos a leer en el capítulo 11. En el verso número 40, yo voy a predicar en esta noche por el tema, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Capítulo 11, verso número 40. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dele la mano al que está a su lado, al que está atrás, al que está al frente y dígale, verás la gloria de Dios. Dígaselo, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Dígaselo, al que está al frente, al que está atrás, al lado, verás la gloria de Dios. Padre, mientras este pueblo se da la mano en esta noche, yo voy a predicar tu palabra en el día de hoy. Glorifícate mientras esta palabra es predicada. Glorifícate en medio del pueblo. Dame esta palabra con unción, con poder. Nada ni nadie puede impedir que yo predique esta palabra con poder. Todo aquello que no es tuyo queda roto, queda quebrantado, queda destruido. Espíritu Santo, mientras tu palabra es predicada, muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás en esta noche, sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada jovencita. Shakalama chanda y asalama sohalaya. Ay, asoja, fuego de Dios, cubre, Señor, esta iglesia. Mientras predico tu palabra en el día de hoy, confírmala, Dios mío, como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, sea hecho, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Siempre acordándose que las sillas no apagan el fuego. Shalom, suita, soa. Que ahí sentado donde usted está, usted pueda adorar y glorificar a su Dios en esta noche. Y amados hermanos, había una familia que amaba mucho a Jesús y a la cual Jesús también amaba mucho. Cristo era amigo de la familia. Y qué hermoso es tener a Cristo dentro de la familia. Marta, María y Lázaro, los nombres de tres hermanos con los cuales Jesús llevaba una profunda amistad. La Biblia nos enseña que un día Lázaro enfermó. Cuando Lázaro enfermó, Marta y María pensaron en enviar a buscar a su amigo. Y es que, por lo regular, hermano, bueno, hay personas que aún inclusive cuando tienen problemas, ni tan siquiera van donde un familiar. Hay gente que dice, yo prefiero ir donde fulano porque él es mi amigo. Y cuando escogen a un amigo es porque sencillamente confían en que su amigo no les fallará. Confían en que su amigo les ayudará en la necesidad que tienen. Cuando Marta y María contemplaron que Lázaro estaba enfermo, ellas conocían a Jesús. Jesús era amigo de la familia. Y ellas conocían la autoridad que en Cristo había. Ellas sabían que en Jesús había poder para levantar a Lázaro del lecho de enfermedad. Ellas sabían que Cristo le abría los ojos a los ciegos, abría el oído del sordo, quitaba la lepra del leproso, levantaba al paralítico de su parálisis. Ellas conocían la autoridad que en Jesucristo había. Y al ellas contemplar que su hermano estaba tan enfermo, dijeron, bueno, yo me imagino a Marta hablando con María. María, aquí la única solución a este problema, a esta enfermedad de nuestro hermano, es que nosotras mandemos a buscar a nuestro amigo Jesús. Y a María contestarle, Marta, tú tienes razón. Cuando Jesús sepa que Lázaro está enfermo, no tardará en venir a nuestra casa para sanarlo. Y enviaron a buscar a Jesús. Y la Biblia dice que aquellos mensajeros llegaron hasta donde estaba Jesús. Y le dijeron a Jesús, he aquí el que tú amas está enfermo. Fíjese usted, amado hermano, que la expresión, el que tú amas, iba dirigida a tocar la parte sentimental que en Cristo había. Ellos pudieron haber dicho, Lázaro está enfermo. O pudieron haber dicho, tu amigo está enfermo. Pero no, ellos fueron más allá. No dijeron ni Lázaro ni tu amigo. Dijeron el que tú amas. Dirigiendo sus palabras a la parte sentimental que en Cristo había. El que tú amas está enfermo. La Biblia dice que Cristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Aleluya. Mas habiendo dicho, esta enfermedad no es para muerte, se quedó donde estaba hasta que Lázaro se murió. Él dijo, no es para muerte, pero esperó a que se muriera. Después que Lázaro se murió, entonces él dijo, mi amigo Lázaro duerme. Y yo voy para despertarlo, alabado sea Dios en esta hora. Y salió hacia la casa de Lázaro. Cuando llega a la casa de Lázaro, Marta sale corriendo hacia donde él está, pero María se queda en la casa. Y cuando Marta llega a donde él está, Marta le dice unas palabras a Jesús. Que, amados hermanos, yo digo que eran las palabras que Marta y María se estaban diciendo entre ellas desde que Lázaro se murió. Porque yo quisiera, amados hermanos, que ustedes, que yo sé que muchos de ustedes han leído esta historia muchas veces, pero ahora yo quisiera que la viviéramos en nosotros mismos. Que el Espíritu Santo vivificara, aleluya, esta historia dentro de nuestros corazones en esta noche. Que nosotros pudiéramos dejar nuestra mente vagar en alas del Espíritu en el día de hoy para contemplar a Marta y María cuando Lázaro estaba enfermo. Yo me imagino que cuando ellas veían que Lázaro estaba en su enfermedad, se consolaban la una a la otra diciéndose, no hay problema porque nosotras mandamos a buscar a Jesús. Y que cuando los mensajeros vinieron de regreso, Marta y María corrieron a su encuentro a preguntarle. Lo encontraron, hablaron con él. Y que aquellos mensajeros tuvieron que contestar, sí, Marta, sí, María. Lo encontramos, hablamos con él. Le dijimos que tu hermano Lázaro está enfermo. Y que ellas tuvieron que decir, bueno, pues ya no hay que preocuparse porque lo más seguro es que Cristo viene de camino. Pero que comenzaron a pasar las horas y Cristo no aparecía. Y Lázaro empeoraba en su enfermedad. Y seguía pasando el tiempo y Jesús no aparecía por ningún lado. Y yo estoy seguro que cuando ellas vieron que su hermano empeoraba en su enfermedad y Jesucristo no aparecía, aquellas mujeres tuvieron que desesperarse y preguntarse, ¿pero dónde está Jesús? ¿Pero qué pasa que no llega? Si es nuestro amigo, es amigo de él. Pero él tiene que venir de camino. María, sal a la ventana a ver si Jesús viene de camino. Imagínese a María mirando por la ventana y después yendo para atrás donde Marta, triste, acongojada, y diciéndole, Marta, Jesús no se ve en el camino. Pero él tiene que llegar. Es nuestro amigo, es el amigo de Lázaro. Él amaba mucho a nuestro hermano y ya le dijimos que está enfermo. De seguro que tiene que llegar. Pero hermano, Lázaro se murió. Y Cristo no apareció por ningún lado. Usted Usted se puede imaginar la desesperación de aquellas dos mujeres al contemplar que su hermano había muerto y el amigo de la familia que tenía el poder para sanarlo no apareció por ningún lado. Yo estoy seguro que Marta le decía a María: María, si Jesús hubiese estado aquí, nuestro hermano Lázaro no se hubiera muerto. Y María decía las mismas palabras. Y quién sabe si a lo mejor Marta dijo: bueno, por lo menos de seguro que llegará para el velorio. Gloria a Dios. Porque es que cuando usted se le muere un ser querido y se va a velar el cuerpo, usted lo primero que espera ver por ahí por el velorio son a sus amigos, a los amigos del muerto y los amigos de la familia. Así pues yo creo que era natural que al hombre morir, ellas esperasen que aunque Cristo no llegó para sanarlo, llegara para el velorio. Pero hermano, Cristo tampoco apareció en el velorio. Es que a Cristo los velorios no le gustan. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Shalama, sama, soa. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Cristo en esta hora. Shakamashinda, lama shenda. La única forma que Cristo puede aparecer en un velorio es para hacer lo que hizo en el lugar donde nació esta iglesia. Alabado sea Dios. Para salvar almas, para moverse con poder, para moverse con autoridad, para hablar palabra de vida eterna para aquellos que todavía no le han conocido y no le sirven. Oh, mashalaya, fa. Y después que lo enterraron, hermano, porque ni tan siquiera el entierro fue. Después que lo enterraron, aparece por allí. Y cuando Marta viene donde él, por eso es que le digo, las palabras se las voy a decir ahora, que Marta le dijo, que yo le digo que entre ella y María se lo decía. Marta entonces viene corriendo donde él y le dice: Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Cristo le dice: tu hermano resucitará. Y ella le contesta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Cristo le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea Dios en esta hora. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después le hace una pregunta. Le dice: ¿crees esto? Escuche bien. ¿Crees esto? En otras palabras, Marta, yo te digo a ti que yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Que todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees, Marta? Y escuche la respuesta de Marta. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aleluya. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo cree? Sí, Señor, yo lo creo. Pues manda a buscar a María. Y fueron corriendo y le dijeron a María: el Maestro está aquí y te llama. Y María vino corriendo y se tiró a los pies de Jesús. Y por eso es que le digo que las palabras que Marta dijo eran palabras que ella se la decía. Porque María dijo las mismas palabras de Marta. María dijo: Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y la Biblia dice que cuando Cristo la vio llorando, aleluya, Cristo se estremeció en el espíritu y se conmovió. Porque Cristo es conmovido por la tristeza de otras personas, hermano. Hay personas que tienen problemas, que tienen dolor, que tienen tristeza, que tienen situaciones difíciles en su vida, que creen que Dios no se conmueve ante el dolor de ellos. Pero yo quiero que usted entienda que si usted está dolido, Él se duele con usted. Y que Él se conmueve con su dolor, y se conmueve con su tristeza, y se conmueve con su necesidad. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando Cristo se conmovió con la necesidad de aquellas mujeres, la Biblia dice que Cristo dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Llegó ante aquella tumba y la Escritura dice que Jesús lloró. Mientras Cristo lloraba, las personas, los amigos de la familia comenzaron a hablar. Unos dijeron: mirad cómo le amaba. Otros dijeron: no podía este que le abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Estaba el pueblo confundido, hermano. Cuando vieron que Cristo lloraba de aquella forma, ellos dijeron, pero mira cuánto le amaba. Ahora, ¿por qué si le amaba así? ¿Por qué se tardó tanto en llegar? ¿Por qué si le amaba así no vino cuando nosotros le enviamos a buscar? Otros dijeron, ¿no podía acaso este que le abría los ojos a los ciegos evitar que Lázaro muriera? Ellos no sabían que Cristo no solamente tenía poder para evitar que Lázaro muriera, sino que también tenía poder para levantarlo después de muerto. Alabado sea Dios en el día de hoy. Entonces la Biblia dice que Cristo habló y dio una orden y dijo, quitad la piedra. Y entonces, después que Cristo ordenó que la piedra fuese quitada, habló Marta. Y Marta dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En Puerto Rico, en un español claro y preciso, le dicen apesta. Porque tiene ya 4 días. Sea apesta o sea hiede, las dos palabras significan lo mismo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Significa que la tumba estaba llena de mal olor, porque el cuerpo aquel estaba putrefacto. Y aquella mujer dijo, Señor, esa tumba, esa piedra no se puede mover, porque ese cuerpo que está ahí adentro ya hiede. Pero es ahí, hermano, ahí es donde yo me quiero parar un poquito ahora. Porque resulta ser que la mujer que está diciendo que la piedra no se puede mover es la misma mujer que cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después le dijo, ¿tú lo crees? Ella le dijo, sí, yo lo creo. Pero ahora Cristo le dice, pues quita la piedra. Y ella dice, no, porque hiede. Entonces yo pregunto, bueno, ¿creía o no creía? ¿Cuánto puede adorar a Dios en esta noche? Y es ahí, amado hermano, donde yo me quiero detener un momento. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasó con Marta aquel día es lo mismo que pasa con miles de cristianos alrededor de toda la faz de la tierra. Que con la boca dicen que creen, pero a la hora de creer no hay tal fe y no hay tal creencia tampoco. Sea bendito Dios en el día de hoy. La gente cree que Cristo suple las necesidades de ellos mientras el bolsillo está lleno de dinero. Mientras en el banco hay una buena cuenta de cheque con dinero. Mientras la nevera tiene comida y en la alacena hay una reserva también. Mientras el cuerpo está sano, la gente cree que Cristo sana. Mientras todo les va bien, la gente cree que Dios es un Dios de milagros, un Dios de prosperidad. Lo gritan, lo predican y lo enseñan. Pero cuando viene el momento de la verdad, cuando la cuenta en el banco se vacía, cuando lo echan del trabajo y se queda sin trabajo desempleado, cuando la nevera se vacía y la alacena también, cuando el cuerpo se enferma, que es cuando realmente tenemos que creer, hay un montón que se descarrían, hay un montón que dejan de ir a la iglesia, hay un montón que antes alababan a Dios y después de eso ya no hay quien le saque un aleluya aunque se los pague a 20 pesos. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aquella mujer dijo que creía, pero cuando Cristo dijo quiten la piedra, entonces resultó ser que no había creencia nada. Se resultó ser que la mujer no creía lo suficiente para que la piedra fuera quitada. Sea bendito Dios en el día de hoy. Shalom aquí, mashendaba. Ella había dicho, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué era lo que ella decía con esas palabras? Le estaba diciendo a Cristo, llegaste tarde, llegaste después de que mi hermano se murió. Si hubieses avanzado un poquito más, si hubieses llegado un par de días antes, mi hermano no se hubiera muerto. Oh, maestro, pero llegaste tarde, ya mi hermano se murió. Oh, Marta, aleluya. Oh, hermano, lo cierto es que Cristo nunca llega tarde. Sea bendito Dios en el día de hoy. Puede ser que no llegue cuando usted quiere que Él llegue. Puede ser que no le conteste en el día, en la hora y en el momento que usted quiere que Él conteste. Puede ser que a lo mejor usted no lo vea obrar en su vida en el momento en el cual usted quiere que obre. Porque la gente le pide a Dios y cuando le pide le quiere decir a Dios también cuando le tiene que contestar. Lo suyo es pedirlo, de Dios es escoger el día para darle la respuesta. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero la gente pide y le quiere poner términos a Dios y le quiero enseñar a Dios cuándo es que tiene que contestar, y si Dios no avanza a contestarle, ay Señor, se está haciendo tarde, ay Señor, estás llegando tarde. Oh amado, pero Cristo nunca llega tarde, Él no se adelanta, Él nunca se atrasa, Él llega en el momento señalado por Dios para hacer el milagro en nuestra vida. Alabado sea Dios en el día de hoy. Cuando Dios me dio este mensaje hace semanas atrás, el Señor me decía, hay un demonio de incredulidad trabajando sobre mi pueblo. El Señor me decía, se hablan de muchos demonios. Se habla del demonio de adulterio, de fornicación, demonios que mueven las pasiones sexuales dentro de los seres humanos. Y se dice que hay ese tipo de demonios se ha movido sobre la iglesia. Y que por eso es que hay tantos malos testimonios en cuanto a eso se refiere que han surgido en los últimos días. Y el Señor me dijo, pero se han olvidado de hablar de un demonio en específico que el diablo ha lanzado sobre la iglesia. Y me decía, es el demonio de la incredulidad. El diablo le está robando la fe a cientos de creyentes en toda la tierra. El diablo está quitándole la confianza a miles de cristianos en mi palabra. La gente ya no cree como antes creía. La gente ya no confía en mí como antes confiaba. Hoy en día la gente se descarría por cualquier cosa. Hoy en día la gente se queda en la casa por cualquier cosa. Cualquier problemita los tira el mundo. Cualquier problemita les apaga el fuego. Cualquier problemita les calla la boca. Y el Señor me decía, hay incredulidad en la iglesia. Hay incredulidad en el pueblo, hay incredulidad en la iglesia, la gente no cree, y como la gente no cree, por eso es que no están viendo mi gloria. Alabado sea Dios en el día de hoy. Oh, basalama, kima, senda, rama, sea, pasira, pasó. Oh, gloria a Dios en esta hora. Mira, hermano, en los tiempos de antes, según me cuentan los que eran de aquellos tiempos, no había una persona que se atreviese a no dar un diezmo. Aquella gente que trabajaban en la caña en Puerto Rico y que ganaban tan poco dinero, para ellos el diezmo era algo sagrado. Pero cuando ellos lo daban confiando en lo que Dios había dicho en su palabra. Cuando daban el diezmo, ellos decían, traed los diezmos al alfolí, dice el Señor, y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobreabundante sobre vosotros. En otras palabras, lo hacían dando un paso de fe. Lo hacían creyendo a la palabra. El Señor me decía, mira, hoy en día hay miles de creyentes que no diezman porque no confían en mi palabra, porque no creen que yo los voy a bendecir, porque no creen, aleluya, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre de ellos bendición hasta que sobreabunde. Y el Señor me decía, el demonio de incredulidad se está moviendo en la parte económica dentro de la iglesia. Y me decía el Señor, hay gente que no quiere diezmar porque dicen, si diezmo no voy a poder pagar la gente. Si diezmo no voy a poder pagar el carro. Si diezmo no voy a poder comprar comida. Y el Señor me decía, mi siervo, eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Porque yo no miento, me decía el Señor. Yo no miento, yo digo verdad. Yo he prometido, y cuando yo prometo, yo cumplo lo que prometo, me decía el Señor. Y yo he prometido que yo abriré las ventanas de los cielos, que yo bendeciré, que yo derramaré bendición abundante. Pero cuando el pueblo no quiere hacer lo que mi palabra dice, es porque el pueblo no cree en lo que mi palabra enseña. Alabado sea Dios en el día de hoy. Es la incredulidad. Incredulidad. Hay incredulidad para todas las cosas, hermano. Hay incredulidad para la sanidad divina. Hoy en día hay creyentes que son un hospital ambulante. Gloria a Jesús, aleluya. Mire, hoy en día hay creyentes que ellos hasta médicos son ya, porque ellos recetan a todo el mundo. ¿Qué tú tienes? Me duele aquí. Ay, ya no sé lo que es eso, muchacho. Tómate 3 aspirinas. Tómate este jarabe. Hay creyentes que en la casa lo que tienen es una farmacia. Viene un hermano y dice, fui al hospital hoy. Me recetaron una medicina más cara. ¿Qué te recetaron? Pues así se llama. Chacho, no olvídate, yo tengo esa, yo te doy. Después viene otro y le dice, muchacho, estuve en el hospital ayer y me recetaron unas pastillas ahí. ¿Cómo se llaman? Pues este es el nombre, yo tengo, yo te doy. De cuánta medicina usted le puede mencionar, ellos tienen. Porque, óigame, son como una farmacia, lo único que sin licencia. Se acabaron las alabanzas. Y se acabaron temprano, porque el mensaje está empezando ahora. Alábelo aunque le caiga, por favor. Porque si no lo alaba, yo me imagino que le está cayendo. Así que aunque le caiga, alábelo. Acuérdese que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Así que si no pasa, tire de atrás, tire un gloria a Dios. Y si todavía no pasa, tire de atrás un aleluya. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque con alabanza pasa. Sea bendito el Señor en esta hora. La Biblia dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Estos oren por él, ungiéndole con aceite. Y el Señor, dice la Escritura, que el Señor le salvará. Y aun si tuviese pecado, le serán perdonados. Pero hoy en día la gente, sea bendito el Señor para siempre, cuando se enferma, no llaman a los ancianos de la iglesia para que los unjan con aceite. Llaman a los ancianos de la iglesia para que los lleven al hospital. ¿Alabe? La gente ni tan siquiera llama al pastor para que le ore, lo llaman también para que lo lleve al hospital. Hay pastores que no salen del hospital llevando gente. Gloria a Dios. Tan bueno que empezó el mensaje como se está bañando ahora, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, lo único que falta es que las iglesias compren ambulancia y las pongan a disposición de los hermanos. La gente ya no cree que Cristo sana. Y le voy a decir más, y cuando aparece una persona que cree que Cristo sana, le llaman fanático. A mí hay gente que se cree y dicen que hasta uno es un fanático. ¿Por qué? Porque yo tengo 13 años en Cristo, y en 13 años todas las veces que me he enfermado no he querido ir al hospital, porque mi esposa lleva 13 años en Cristo, y en 13 años las veces que se ha enfermado no he querido un hospital. Porque tenemos 7 niños, y nuestros 7 niños se han enfermado, y algunos los han tenido casi al borde de la muerte, y en ninguna ocasión los he querido llevar al hospital. Entonces, a la gente a eso no le llama fe. Antes eso era fe, ahora no, ahora eso es fanatismo. Ahora eso es ser fanático. Y hasta la gente quiere convencer a uno, amados hermanos, de que uno vaya al hospital. Yo me he enfermado y ha habido gente que ha venido a tratar de convencerme que yo me meta en un hospital. No ha venido a orar por mí, han venido a convencerme, hermano Ronaldo, pero es que los médicos, Dios los hizo también, pero ven acá, pero si es que yo creo que Cristo me va a sanar. Entonces me quieren convencer de que Cristo no me va a sanar, que es el médico. Gloria a Dios. Y como uno no quiere seguir los pasos de ellos, entonces uno es fanático. Uno está loco. Usted llámeme fanático, llámeme loco, llámeme como usted me quiera llamar. Yo lo único que le digo es una cosa. Por 13 años, Cristo ha sido mi médico y no pienso cambiar de médico ahora. Alabado sea Dios en el día de hoy. Shakarama shanda la makiba soja lia saya. En una ocasión casi me dio un infarto cardíaco en la casa de la secretaria de la iglesia que yo pastoreaba. Me quisieron llevar a mi casa porque hasta me caí para atrás y todo. Pero le dije que no. Le dije, no te preocupes que yo llego. Monté en la guagua de la iglesia y llegué hasta allá, hasta mi casa, con mucho esfuerzo. Cuando fui bajando de la guagua, mi esposa me vio que me movía con poca libertad y corrió hasta donde yo estaba, me echó el brazo y me ayudó a llegar a la casa y acostarme. Le dije, si pierdo el conocimiento, que nadie me lleve a un hospital, le dije. Que oren por mí, pero no permitas que me saquen de esta cama para un hospital. Shalaya, shama, kiba, soa. Y Cristo me sanó. Me he visto en enfermedades terribles. He visto, mire, en una ocasión la fiebre ahí. Y vino mi hermana que es enfermera. Y me puso el termómetro. Y me dice, si la fiebre aumenta un grado más, te van a dar convulsiones. Y yo le digo, no te preocupes, que de ese, a ese grado que no va a llegar. Ahí, hasta ahí no tiene permiso a llegar. Al otro día volvió de nuevo a casa y le puso el termómetro. Me dice, la fiebre está igual, no ha bajado. Si aumenta un grado más, te van a dar convulsiones. Y yo le dije, bueno, no ha bajado, pero tampoco ha subido. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Sharama, kama, shenda, suira. Y ese día, como a eso de las 2 de la madrugada, la fiebre yo sentí como que aumentó aquel calentón, una cosa terrible. Y de momento se convirtió en una fiebre de frío tremenda y comienzo a temblar en aquella cama con aquella fiebre de frío. Y me levanté y me fui al baño y abrí la ducha en agua fría. Y cuando estaba esa agua fría saliendo por la ducha a esa hora de las 2 de la madrugada, le grité a la fiebre, fiebre de frío, te voy a dar un baño con agua fría. ¡Fua! Y me metí debajo del agua, alabado a Dios. Y al otro día me levanté sanito de los pies a la cabeza. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Aleluya! ¡Santo! Gloria al Señor para siempre. ¡Aleluya! Si uno le habla a la gente de esperar en el Señor, son fanáticos. Óigame, los pentecostales de hoy son diferentes a los pentecostales de antes. Porque la gente dice que el pentecostés antes era mejor que el de ahora. No, pentecostés sigue siendo el mismo. Los que no son los mismos son los pentecostales. Alabe si puede, si no puede, trate. Yo no lo voy a obligar tampoco. Gloria al Señor para siempre. Los pentecostales de antes le decían que una persona estaba enferma en un sitio. Mira, ya hay uno que se está muriendo. Salían cogiendo para casa y si no tenían aceite ungido, cogían una botella y lo levantaban así, oraban por la botella completa. Y ungían el aceite. Y se llamaban 3 o 4. Mira que fulano se está durmiendo, vamos a orar por él para que Dios lo sabe. Y salían cogiendo para allá. Y llegaban al hospital donde fue. Y se metían al hospital y formaban tremendo revolú en el hospital. Y las enfermeras se le pegaban. Mira que no se puede hablar duro, que está bien enfermo. Cállese la boca, vamos a orar por él. Alábalo si no puede tratar. Y abrían la botella de aceite. Nosotros ahora, como somos entendidos, para que la gente no se ofenda, nos mojamos un dedito y lo ponemos así. Y aún con todo eso, y a quien esté malo, le está malo que usted una gotita de aceite se la ponga en la frente. Pero aquella gente no, aquella gente abrían el pote y lo jamaban encima del que estaba enfermo. La mano se dio en esta hora. Por eso es que le llamaban loco, sea bendito el Señor. Y les decían fanáticos. Y después le ponían la mano encima y oraban por el enfermo. Y después que le oraban le decían, ¿tú crees que Cristo se salvó? Y el enfermo decía sí. Y lo agarraban de la mano y decían, pues para arriba, vamos, aleluya. A la madre de Dios. Y lo hacían caminar por el cuarto. Y las enfermeras locas, mira, que no se puede mover, que no se puede mover, que no se puede mover. Si ya Cristo lo sanó, alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Los pentecostales de ahora le dicen, mira que allá hay uno que se está muriendo. Rápidamente cogen a la casa, toman el teléfono. Mira que nos vemos allá que fulano se está muriendo. Cogen el himnario, arrancan para allá, se paran alrededor de la cama y comienzan. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A la vez si puede y si no puede, trate. ¡Vamos, Shalama, Sahara! Ahora le cantan cuando allá se pase lista, porque no hay poder, porque no hay autoridad, porque no hay fe para creer que Cristo todavía sana a los enfermos. Alabados a Dios en el día de hoy. Incredulidad. Lo que impide que Dios haga en el pueblo lo que Dios quiere hacer. Incredulidad para todo, hermano. Mi esposa perdió el habla. Por varios días sin habla, enferma, fiebre de todo, tirada en una cama, yo en ayuno. Un día a las 11 de la noche llegamos a la casa. Comencé a dar el programa radial hacia Puerto Rico. Vi que ella me pasó desesperada por el frente. Me despedí de la programación radial. La llevé al cuarto. Al poco rato de nuevo, vuelvo y la llevo al cuarto. Y cuando miro para la sala, están mis hijos, los primeros 5 niños. Naldito, Keila, Naldi, Pablito y Amy, que todavía no ha cumplido 5 años. Estaban tirados en la sala, arrodillados, orando y clamando por su madre. Yo fui y me tiré al lado de ellos a llorar con ellos también. De momento mi niña, que tiene 10 años, llorando, le decía al Señor: Señor, si no vas a sanar a mi mamá, llévatela, porque yo no quiero ver a mami sufriendo así. Y seguía llorando, y lloraba, y lloraba. Y era un gemir terrible, y yo sentía que la presencia de Dios llenaba aquella sala. Y mi hijo mayorcito, Naldito, por allá llorando: Señor, sana a mami. Y mi niña, que todavía no tiene 5 años, lloraba también y decía: Señor, sana a mami. Y todos con el mismo clamor ante la presencia de Dios. De momento la nena de 10 años se levantó y caminó hasta la cama de la mamá. Eran como las 12 de la medianoche. Y allá se tiró, se sentó al lado en la cama, al lado de su mamá. Le puso la mano en la frente y comenzó a decir: Diablo, tú no tienes parte ni suerte con mi madre. Y decía: Diablo, yo ordeno que mi mamá sea sanada ahora mismo. Y decía: Yo ordeno que mi mamá vuelva a hablar. Y comenzó a orar, y comenzó a orar. Y estuvo orando desde las 12 de la medianoche hasta la 1 de la madrugada. A la 1 de la madrugada dejó la oración. A esa hora todos se acostaron a dormir, y yo también. A las 5 de la madrugada mi esposa se levantó, corrió al baño, comenzó a vomitar por su boca, pus y sangre. Y dice que mientras vomitaba sentía que una pelota se iba bajando. Y cuando salió del baño, mi esposa hablaba normalmente. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Amashakama rama shenda saya basiraba. Oh, gloria a Dios en esta hora. Una niña de 10 años de edad que cree que Cristo sana. ¿Y sabe por qué cree que Cristo sana? Porque toda su vida en el hogar lo que está viendo es a Cristo sanando a sus hermanos, a Cristo sanando a su madre, a Cristo sanando a su padre. Está viendo el poder sanador de Cristo obrando en el hogar, y eso va aumentando la fe de mis niños, y va aumentando la fe de mi esposa, y va aumentando mi propia fe. Alabado sea Dios en el día de hoy. Yo he creído que Cristo es mi médico. Sea bendito Señor en esta hora. Entre las muchas cosas que le han pasado a mi esposa por acá, una fiebre altísima. Por 2 semanas una fiebre que no desaparecía de su cuerpo. Altísima, le digo, hermano. Y un día el pastor de nuestra iglesia me dice: Naldo, ¿qué tú piensas hacer con Tita? Le digo: bueno, pastor, estoy orando y ayunando por ella. Me dice: Naldo, pero te voy a decir una cosa, tú no estás en Puerto Rico. Si tu esposa llegase a morir en esa condición, en esa cama donde estás, tú te vas a meter en un problema con la ley por no llevarla al hospital. Y yo le dije: pastor, por 13 años Cristo ha sido mi médico, y no estoy pensando cambiar de médico ahora. Sea bendito Dios en el día de hoy. Aquella noche me tocó predicar en la iglesia en la cual yo persevero como miembro. Allí en aquella iglesia me lancé en el altar después del mensaje y de haber orado por los que vinieron al altar. Me lancé en aquel altar a llorar ante la presencia de Dios. Le decía al Señor en mis lágrimas: Señor, tú has sido mi médico por 13 años. Yo quiero preguntarte si después de 13 años yo voy a tener que cambiar de médico. Señor, ¿será posible que yo tenga que cambiar de médico? Pero Señor, ¿será posible que sea cierto que yo tengo que ir a otro médico cuando por 13 años tú has sido el médico mío, de mi esposo y de mis hijos? De momento el Espíritu Santo vino sobre mí, comencé a hablar lengua. El Señor me dio la interpretación de las lenguas y me dijo: mi siervo, yo he escuchado tu clamor y tu esposa queda sanada en este mismo momento. Alabado sea Dios en el día de hoy. Cuando llegué a mi casa, mi esposa estaba sanada. Sea bendito Señor. Yo no predico la palabra por predicarla. Yo la predico porque la vivo y la predico porque la creo. Sea bendito Dios en esta hora. Porque he visto el poder de Dios en acción en mi hogar. Porque en una ocasión tuve mi niña, la que hoy tiene 10 años, la tuve en mis manos con convulsiones, con sus ojos pirados, ya casi sin respiración para morir. Y le dije a mi esposa: Tita, nuestros hijos son de Dios. En el altar se los entregamos al Señor cuando nacieron. Le dije, pon tu mano sobre de ella y vamos a hacer una oración. Lo que yo diga, tú lo repites. Y mi esposa puso la mano sobre mi niña y comencé a orar. Y le dije al Señor, Señor, esta es nuestra hija. Tú nos la has dado. Está enferma, casi no respira, tiene convulsiones, sus ojos se han virado. Si te la quieres llevar, maestro, llévatela, porque es tuya, te pertenece a ti. Pero si no, te la vas a llevar a el milagro ahora. Mi esposa comenzó a hablar lengua y me dijo, mi siervo, yo escucho tu oración en este momento, no temas, tu hija queda sanada, alabándose a Dios en el día de hoy. Cuando la puse en el piso, estaba completamente sanada. Sea bendito el Señor. Yo he visto a Dios obrar el mal. El Señor me ha dicho, es la incredulidad la que impide que yo pueda hacer milagros en medio de mi pueblo. El Señor me ha dicho, hay un demonio de incredulidad. Demonio de incredulidad que le impide a la gente creer que yo todavía hago lo que mi palabra dice que yo hago. Sea bendito el Señor en esta hora. Aleluya. Hace un tiempo atrás, meses atrás, cuando todavía estaba en Puerto Rico, un hijo mío, Naldi, se fracturó un brazo. Cuando yo vi aquella fractura, yo dije, bueno, Señor, una fractura no es una enfermedad, así que lo voy a llevar al hospital. Lo llevé al hospital, me le pusieron un yeso. Me lo traigo para mi casa y cada vez que me pasaba por el frente, yo sentía cuando aquella voz me decía, incrédulo, no le oraste. Y me volví y me pasaba por el lado. Y aquella voz dentro de mí que me decía, incrédulo, no le oraste. Porque cogí para el hospital con él y ni lo oré. Yo dije, no, esto no es una enfermedad, esto es fractura, yeso. Pusieron el yeso. Pero cuando me pasaba por el frente, incrédulo, no le oraste. Le dije a mi esposa, hay una voz que me está molestando desde ahorita. ¡Aleluya! Me dice que yo soy incrédulo porque no le oré. Yo le voy a romper el yeso a Naldi. Y mi esposa me dice, ya lo llevaste al hospital, déjalo con el yeso. Pero Naldi se fue a jugar. Y se le fue una monedita por dentro del yeso y vino llorando. Y le digo, ¿qué pasa? Se le fue una moneda por ahí. Le digo, ajá, pues no hay problema. Le digo, Tita, se le fue una moneda al nene por el yeso, hay que quitarle el yeso. Dame un cuchillo acá, mi esposa no me lo quería dar. Le dije al nene, búscalo tú mismo. Y el nene fue y me trajo el cuchillo. Y comencé con aquel cuchillo que estaba casi voto ahí, a partir aquel yeso hasta que lo partí. Lo abrí. Después quité la mano del niño de dentro del yeso, levanté su brazo hacia arriba y dije, en el nombre de Jesucristo, hueso, ordeno que se unan ahora mismo. Bajé el brazo y le dije, vete a jugar que Cristo te sano. Al otro día lo llevé al hospital. Le digo al doctor, doctor, se le metió una moneda por el yeso al nene, hubo que quitarle el yeso. Yo le hice una oración, creo que Cristo lo sanó, quiero que le saquen nuevas placas. Había un enfermero allí que era pentecostal. Y entonces él mandó a ese enfermero a buscarle las placas viejas y que sacara nuevas placas. Buscaron las placas viejas, sacaron las placas nuevas. Y cuando vinieron las placas nuevas con las placas viejas, entonces pasó lo que yo les voy a enseñar a ustedes ahora, hermano. Aquel hombre comenzó a levantar las placas hacia arriba. Sea bendito el Señor para siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y mire, hermano, aquel hombre levantaba las placas así. Una primero. Las viejas. Las miraba. Las bajaba. Subía las nuevas. Las miraba. Las bajaba. Subía las viejas. Las miraba. Las bajaba. Subía las nuevas. Las miraba. Las bajaba. Y subía. Y bajaba. Y subía y bajaba. Y yo decía, aquí pasó algo. Porque esta sube y baja que tiene este hombre ahí callado. Mirando. Sea bendito el Señor para siempre. Y de momento comenzó a mover su cabeza y me dijo, está sanado, está sanado, se lo puede llevar, está sanado. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Adórelo, adórelo, que él vive, adórelo. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor para siempre. Y aquel enfermero pentecostal me dijo, hermano Naldo, cuente ese testimonio por las radios, que una fractura no se sana de un día para otro. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hoy en día, amados hermanos, hay gente que oye testimonios como este y ni los creen. Hay personas que oyen testimonios como estos y aún teniendo una Biblia en la mano, se creen que esos testimonios no pueden ser una realidad. ¿Por qué? Porque ya no creen a la palabra. Y el Señor me ha dicho, hay demonio de incredulidad que se ha movido sobre mi pueblo para evitar que mi pueblo crea la palabra, para evitar que mi pueblo crea que yo soy el que yo digo que yo soy, que yo doy lo que yo digo que yo doy, que yo hago lo que yo digo que yo hago. Pero aunque el diablo diga que no, la Biblia dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, Mashalama, aquí Mashenda, Sayaba. ¿Por qué se están destruyendo tantos matrimonios si no es por la incredulidad? Y no hablo de matrimonios inconversos, hablo de matrimonios cristianos, hablo de matrimonios de hombres y mujeres que van a una misma iglesia, que hoy en día se divorcian y uno coge para una iglesia y el otro se queda en la otra iglesia, y que pasado un tiempo aquel se casa por allá y esta se casa por acá y siguen como si nada hubiera pasado. Hablo de mujeres que dicen que a su marido hay quien lo cambie, como me decía una mujer a mí en cierta ocasión hablando de su marido, que era un hombre bien problemático. Cuando yo le decía, hermana, no se preocupe, que hay esperanza en Cristo, a mi marido no hay quien lo cambie. Y yo le decía, pero ni Cristo, hermano, usted no lo conoce bien. ¿Cuántas horas había? O sea, Dios en el día de hoy. Gloria al Señor para siempre, aleluya. ¿Sí? Imagínense que ahora mismo hay personas, mujeres que orando por su marido inconverso, le dicen al Señor, Señor, sálvalo y llévatelo. Y yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de que se lo salve y se lo lleve? Porque si se lo salva, se lo puede dejar al lado. Entonces, ¿cuál es el interés de que se lo lleve después de que lo salve? ¿Cuáles son los planes? ¿Ah? Bendito sea Dios. ¿Ah? Sálvalo y llévatelo. Una hermana en cierta ocasión me dijo, hermano Naldo, ¿será pecado que yo le pida a Dios que mate a mi marido? Y yo le dije, bueno, hermana, pero es que el mismo tiempo que tú vas a usar pidiéndole a Dios que te lo mate, lo puedes utilizar pidiéndole a Dios que te lo salve. No, que lo mate, que lo mate. Shakara Mashenda, Kima, Suta, Lama, Soja, Layaba. Hay personas que no hacen nada porque sus matrimonios se arreglen, porque ya ellos tienen otros planes. Hay mujeres que dicen, si se acabara de ir ya, tan joven que yo estoy, todavía yo tengo toda una vida por delante. Pero no se preocupe, hay hombres que también dicen lo mismo. Este periodo es el periodo del silencio. Silencio total en esta noche. Alabado sea Dios. Ama shakama shenda, luta la basura va. Oh, gloria. Asaha. Mujeres que están dispuestas ya a dejar a sus maridos porque creen que ya para su matrimonio no hay solución. Mujeres que están dispuestas ya a romper su matrimonio porque creen que ya han soportado demasiado. Más te soportó Cristo a ti, después te salvó. Alabado sea Dios en el día de hoy. La gente después que están salvos se olvidan de cómo eran. Alabado sea Cristo, ¿eh? Todo lo que Dios te tuvo que soportar a ti, al final te salvó. Algunos me miran serio. Gracias a Dios que aquí no hay piedra. Porque no hay fe para creer que Dios puede salvar a ese hombre. No hay fe para creer que aunque ese hombre esté como esté, hay un Cristo que en su palabra dice que todo aquel que en él creyere, aleluya, todo aquel que en él creyere será salvo. Y que en su palabra dice, aleluya, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Alabado sea Dios en esta hora. fe para creer a la palabra. Sacar a Macenda. En cierta ocasión habíamos un grupo de personas. Habían unos catedráticos y yo. Yo no era catedrático. Ellos sí. Yo pasé un cuarto año en emergencia. Pero ellos no, ellos tenían estudio, universidad, psicología y todas esas guías que hay por ahí. Y entonces una mujer hizo una pregunta. Porque ella vivía con un hombre que la golpeaba, que la maltrataba. Que le, óigame, la vida que aquella mujer describió, yo creo que en el infierno no se puede vivir así como aquella mujer vivía. De tan mal que ese hombre la trataba. Entonces ella era cristiana y preguntó si ella podía dejar a ese hombre. Entonces vino uno de los catedráticos y le contestó. Y le dijo, bueno, yo creo, después de una contestación filosófica, de darle vueltas al asunto, entonces le dijo lo que le quería decir y le dijo, sí, usted lo puede dejar. Vino el otro catedrático y dijo, yo estoy de acuerdo con la opinión del compañero. Después vino el otro y dijo, yo estoy neutral, no digo ni una cosa ni la otra. Después vino la otra persona y dijo, yo también estoy neutral. Y entonces me tocaba a mí. Ya yo de antemano, ya yo estaba, no estaba neutral, yo estaba en contra de los primeros dos. Porque yo creo que el único que rompe el matrimonio es el diablo. Y yo al diablo no lo ayudo a hacer su obra, sea bendito Dios en el día de hoy. Yo creo que Cristo arregla lo que el diablo quiere destruir. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y a dar esa vida en abundancia. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo predico y eso es lo que yo enseño. Hace un tiempo atrás me llamó una hermana por teléfono para preguntarme si se podía divorciar. Cuando yo le dije que no, me dijo, pero si fulano me dijo que se podía divorciar y fulana me dijo que sí, y me empezó a mencionar el nombre de algunas personas que son conocidos como gente que aconseja matrimonio y esas personas le habían dicho que sí, y yo le dije, ah, pues vuelva a llamarlos a ellos porque para que ellos le digan lo que usted quiere oír, porque yo no le voy a decir a usted lo que usted quiere oír. Usted lo que quiere oír es que Arnaldo Torres le diga que sí. Pues sepa usted que Arnaldo Torres le dice que no, porque Arnaldo Torres cree que quien destruye matrimonio es el diablo, pero que Cristo arregla lo que el diablo quiere destruir. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios en el día de hoy. Yo no le quito la fe a nadie, ni le quito la esperanza a nadie. Yo no soy hombre para quitarle la esperanza a una persona. Yo soy hombre para que si usted tiene la esperanza en el piso, yo levantársela. Soy un hombre para que si usted tiene la fe por el piso, yo aumentarle la fe y hacerle creer que no importa lo que diga el diablo en esta tierra. A los creyentes no los gobierna Satanás. A los creyentes los gobierna el Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios en esta hora. Le dije a aquella mujer, yo quiero hacerle una pregunta. Porque yo aprendí de la Biblia. La Biblia es la fuente de la sabiduría. Yo me dedico a estudiar la Biblia. Yo aprendí de la Biblia que Cristo, a él le hacían preguntas y había momentos que él las contestaba con otras preguntas. Pues yo le dije a ella, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted lleva de casada con ese hombre? Me dice 20 años. Le digo, ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva ese hombre tratándola así como usted dice que él la viene tratando? Me dice, desde que nos casamos. O sea que ya 20 años metí en ese infierno. Le digo, ahora le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted de convertida? Me dice, 1 año. Y yo le dije, ahora estoy preparado para contestarle. Entonces le digo, hermanita, ¿me quiere usted decir a mí que por 19 años sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin orar, sin ayunar, sin tener la Biblia, usted pudo soportar a ese hombre? Ahora tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, puede orar, puede ayunar, tiene la Biblia y no lo soporta. Le dije, a ti el Evangelio te ha hecho más mal que bien. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Y le dije, no, hermanita, tú no lo puedes romper el matrimonio ahora. ¿Cómo no rompiste el matrimonio cuando estabas en las manos del diablo y lo vas a romper ahora que estás en las manos de Dios? ¡No! ¡Crea la palabra! ¡Cree! ¡Crea la palabra! ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Uy, shakarama, shakalaya, basta! Jesucristo le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Si crees verás la gloria de Dios. Es la fe, amados hermanos, lo que mueve la palabra a cumplirse en nuestra vida. El que quiera ver la gloria de Dios, lo que tiene que hacer es creer. La Biblia dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, dice la Escritura. La Biblia dice, aleluya, que el que se acerca a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesucristo dijo: hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo se ha cumplido. Alabamos a Dios en el día de hoy. Si crees, verás la gloria de Dios. Dale la mano que está a tu lado y díselo: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Alaba, shakama, saha. Espíritu Santo, sacude esta iglesia. Espíritu Santo, sacúdela. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sacude la iglesia, sacúdela. Ahora vas a la masaya. Fuera la incredulidad. Fuera el demonio de incredulidad. Fuera. Salama, ubra, cama, cita, lama, sirama. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Alábalo. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios en tu hogar. Si crees, verás la gloria de Dios en tus hijos. Si crees, verás la gloria de Dios en tu marido. Si crees, verás la gloria de Dios en tu cuerpo. Si crees, verás la gloria de Dios en tu vida espiritual. Dios lo que quiere es un pueblo que crea. La incredulidad detiene los milagros. La incredulidad detiene el poder de Dios. La incredulidad detiene lo que Dios quiere hacer. Pero donde hay una vida que cree, la palabra trabaja a favor de esa vida. Alabe, alabe, alabe. Alábelo que él vive, alábelo. Si crees, verás la gloria de Dios. Sacarama, sanda, kimaso. Lo que el Señor está esperando es gente que crea. Alaba a tu Dios, deja que el Espíritu Santo se manifieste. Aquí hay libertad para la manifestación del Espíritu de Dios. Cuando la palabra se le mete en los tuétanos al pueblo, la palabra tiene que sacudir al pueblo. Ama, shakama, sanda, vaya. Cuando la palabra se mete por dentro del pueblo, la palabra tiene que sacudir al pueblo. Ahora, shakira, lama. Cuando la palabra está hablándole al pueblo, la palabra tiene que sacudir al pueblo. Cuando el pueblo recibe la palabra, el pueblo tiene que ser sacudido por la palabra que Jehová le manda. Porque así dice el Espíritu de Dios en esta noche: si crees, verás mi gloria. Yo lo que estoy buscando es gente que cree en mí, dice el Señor. Yo lo que estoy buscando es gente que cree en lo que yo hablo, dice el Señor. Yo lo que estoy buscando es gente que crea mi palabra, dice el Señor. Yo lo que estoy buscando es gente que crea que yo no soy hombre para que mienta, que yo no soy hijo de hombre para arrepentirme, dice el Señor. En esta noche, para el que cree habrá milagros, para el que cree habrá poder, para el que cree habrá autoridad de Dios, para el que cree habrá matrimonios restaurados, para el que cree habrá enfermedades sanadas, para el que cree, esto es para el que cree. Si crees, verás la gloria, verás la gloria. Ama, shanda, lama. Debe libertad a Dios ahí en su vida, debe. Deje que la palabra se le meta por dentro. Deje que la palabra se le meta por dentro. Deje que la palabra se le meta en los tuétanos de los huesos en esta noche. Shakarama, kama, shenda, kibla. Dios lo que está buscando es gente que crea la palabra, que crea la palabra. Gente que crea de verdad. No gente que sean como Marta, que dicen que creen, pero que cuando Cristo dice que quiten la piedra, no la quieren quitar, no. Es gente que diga yo creo, y cuando Cristo diga quite la piedra, ellos corran a quitar la piedra, alabado sea Dios en esta hora. Shakrama, shenda, la basura. Porque cuando la piedra fue quitada, Lázaro se levantó entre los muertos. Hay veces que la piedra más grande está en nuestro corazón y esa piedra se llama incredulidad. Cuando la incredulidad desaparece, tu marido se salva. Cuando la incredulidad desaparece, tus hijos se salvan. Cuando la incredulidad desaparece, tu enfermedad se sana. Cuando la incredulidad desaparece, en tu vida existe y se cumple la palabra que Dios nos dejó para creer en ella. Hay que creer a la palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Póngase de pie esta noche. Shakarama Shenda, la misu que quisita la chiva. Borra Shalama Sunda la E. Yo no voy a hablar más porque yo veo que la palabra se le está metiendo aquí por los tuétanos a la gente en esta noche. Haka Shakima Luta Kema Usita. Corre, Shekia Lama Shanda. Si Dios te habló, corre para el altar ahora en esta noche. Si Dios te habló en la palabra, si el mensaje Dios te ha tocado, corre al altar en esta noche. Venga al altar ahora. Vamos a ministrar por tu vida en esta noche.